Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Todo, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com, ubicado aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos. Gracias por estar con nosotros aquí en Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa de sus inicios, ahí a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico, el ingeniero ingeniándoselas, al Ponchito, que estuvo trayéndonos un poquito de rock, rock en español, con María. Ahí escuchen el podcast, ahí están todos los podcasts de los programas. Hoy viernes, mucha actividad aquí en Radio Cartón. Empezamos con María, Radio en Español, que diga Rock en Español, perdón. Seguimos con Letras del Gueto y luego sigue La Perodata y después sigue Observatorio Humano. No se despeguen de Radio Cartón, radiocartón.com. Si nos estás escuchando por el Radio Cartón, en un momento más vamos a transmitir en el Facebook Live, no con mis frijoles gringos, así que ahí le pon, pícale al Facebook y busca Letras del Gueto y ahí nos vas a conocer. Ahí se aceptan sugerencias, donativos, insultos y todo lo que sea su voluntad. Hoy nos encontramos contentos y a gusto porque por fin aceptó la invitación Irat González. Bienvenido, gracias por estar aquí en Letras del Gueto, una persona pues aquí del barrio chino, acá también de la contracultura, haciendo poesía. Pues muchas gracias, pues sí, de hecho no es como que estuviéramos aplazando esta ocasión, ojalá no sea la única. Pero sí, pues la neta, muy a gusto de regresar en breves momentos a RadioCartón.com. Quizá por ahí muchas personas me han preguntado también del programa que yo asistía acá y que conducía, pero quizá después regrese, no hay prisa. Pero sí, pues muchas gracias por la invitación y el día de hoy pues estaremos leyendo algo de mi trabajo, si es permitido. Y pues muchas gracias, sí, Jacobo, Poncho, que están acá, un gusto verlos y pues un saludo a todas las personas que escuchan RadioCartón.com. Ojalá mantengan esta constancia en como radioescuchas, como aquellas personas que a veces no tienen la oportunidad de escucharlo en vivo y por ahí están comentándonos que bajaron el podcast o que nos vieron en Facebook también, ¿no? Entonces, sí, denle un like a la página, tanto de Letras del Gueto como de RadioCartón.com y pues comenzamos. Ok, pues dándole un poquito a las letras, háblanos un poquito de tu obra. ¿Cómo empezaste a publicar? ¿Qué has publicado? ¿Y por qué la literatura? ¿Por qué escogiste la literatura viendo tanto? ¿De dónde escoger? ¿Por qué la literatura? ¿Por qué Irat González escogió la literatura para manifestar sus, no sé, su propuesta creativa? ¿Por qué la literatura y no por qué el arte, no por qué la pintura, la música, sino por qué la literatura? Y háblanos un poquito de tu obra para conocer los títulos que has publicado y en qué estás trabajando actualmente. Sí, mira, por ejemplo, la cuestión de la literatura comienza en la secundaria. A mí, en las clases de español, siempre es curioso, tuve el mismo maestro los 3 años, pero era diferente clase. Y desde primero... Suele pasar. Sí, desde primero recuerdo que a todo el salón nos dijo, tienen que leer 4 libros al año. Y al final del año me tienen que dar como un resumen de lo que les gustó. O sea, no tienen que copiarme las ideas como vienen del libro, sino ustedes qué les gustó. Y yo creo que desde entonces me llamó la atención la cuestión de los libros. Algunos de esos libros de la secundaria, 1 o 2 todavía los conservo, pero en ese momento en la secundaria no era tanto la escritura literaria como tal, sino era más un ideario. La diferencia entre el diario es que el diario es como de, ay, querido diario, te cuento que tal cosa, ¿no? Y en el ideario es más como relatos, sí basándote de manera fiel en las cosas que han pasado en ciertos días, sin importar de poner la fecha o no. Ya la cuestión de escribir algunos textos tirándole a poemas comienza en la preparatoria. De hecho, en la preparatoria es donde me regalan mi primer libro de poemas, que es un poemario de Jorge Cuesta, que hasta la fecha es como mi libro de cabecera. Y es uno de mis autores, o si no es que mi autor favorito. Y yo creo que de ahí viene mucho la cuestión de empezar a leer poesía. Mucha poesía. No sé si es como a mediados, casi finales de la preparatoria, donde ya tengo algunos textos. Y es mucho mi trabajo hasta que hace apenas que escasos 4 años que pues conozco aquí la Rueda Cartonera y pues aquí el barrio chino. Y entonces veo que existe esta oportunidad de los libros cartoneros, ¿no? Que es algo que a mí me parece bien por la cuestión, una, del reciclaje, 2, que le da oportunidad a personas completamente desconocidas como uno o como muchos de nosotros, o sea, desconocidas en la cuestión del foco cultural, que no necesariamente porque sea el foco quiere decir que sean buenos, pero nos da la oportunidad de poder lanzar de manera un poquito comercial o formal las ideas que tenemos en la literatura, ¿no? Y ahí es donde, pues, no sé, creo que la oportunidad o la invitación surge de aquí, de la Rueda Cartonera, precisamente. ¿Empezaste a contactar, tu encuentro fue ya con los autores? ¿Empezaste a llegar a la Rueda Cartonera y te diste cuenta que los autores eran así? O sea, bueno, yo en mi caso así fue, ¿no? Yo también tenía así la idea de los escritores clásicos, de los poetas clásicos que no existían, o que era un pedo conseguir, sí, o platicar con algún escritor, ¿no? Porque siempre, no sé, como decías, es algo así como muy comercial. Dices que no, cuando vienen a la FIL, pues yo recuerdo también cuando estaba morro que venía un escritor a la FIL y un chingo de gente para verlos y era un pedo, ¿no? Entonces, cuando te diste cuenta que podías, o sea, que los escritores eran así, pues, gente común y corriente que come, mea, caga, sí, se ríe, llora y todo este pedo, ¿fue cuando surgió esta idea de publicar tu propuesta? De cierta manera, sí, fíjate, ahorita que mencionas lo de la FIL, en una ocasión hace un par de años, creo que 3, tuve la oportunidad de conocer a la autora Ángeles Mastretta. Yo leí varias obras de ella antes de conocerla, yo creo que unas 4 o 5. Y fíjate que está la parte, bueno, en esa clase de festivales o ferias o eventos, vamos a llamarlo así, en donde a veces el autor sí es muy humano, pero la cuestión comercial los priva de todo eso. Por ejemplo, ahí en la firma de autógrafos de ella fue de que ella con mucho gusto te saludaba y casi se podía poner a platicar contigo, pero el que era como el manager o así o algo, casi te veía así con ojos de pistola y te decía, una foto y una firma y le llegas, ¿no? Y tú quedas así como, ah, cabrón, ¿no? Justo ahí en la FIL conocí a otro autor, pero él es de Venezuela o Perú. Y con él estuve 2 horas platicando mientras tomábamos café y estábamos hablando del libro. Él tenía una firma de libros, pero como no era, no fue tan difundida su presentación, estábamos una amiga y yo sentados ahí con él platicando y fue muy ameno y eso fue muy humano, que yo relacionándolo con la cuestión de la Rueda Cartonera y las publicaciones de este tipo, el que es cierto, o sea, existen muchas personas que hacen cuestiones artísticas o expresiones artísticas que están entre nosotros y no nos damos cuenta. Muchos de ellos, no voy a decir la mayoría ni un porcentaje, pero así, muchos de ellos son muy buenos y no están buscando el foco comercial, porque no lo están haciendo para eso, sino porque realmente les apasiona tal cosa, ¿no? Hay otros que sí, por ejemplo, no sé si en alguna ocasión a ti te han preguntado, a mí sí me han hecho el comentario de mis publicaciones, de por qué no los haces en una editorial más grande. Una, son aquí mis conocidos y mis amigos, ¿no? 2, es que a mí la experiencia de poder hacer la venta y entregar el libro por persona es que puedo platicar con esa persona que consigue el libro, ¿sí? Es una persona con la que después puedo platicar, no necesariamente del mío, pero sí de más cuestiones literarias. Y ese contacto que tienes con las personas a mí me parece muy importante, que es algo que si en una editorial más grande haces, sacan tirajes de 10,000 libros y no sabes, una, si se venden, 2, quién los compra, ¿sí? O 3, si los dejan como saldos y los regala la librería. Entonces, a mí sí se me hace importante eso, como dices, recalcar que pues hay personas que hacen expresiones artísticas y son humanos como nosotros. Sí, que no buscan la... A veces no son más que fantasmas, ¿no? Te das cuenta que de repente lees publicaciones y dices, ¿a poco de veras este güey escribió esto, no? O sea, no sabes, sí, si realmente lo escribió o no lo escribió, solamente fue el producto de la imaginación de un grupo editorial que dijeron, vamos a hacer un lavado de cerebro, ¿no? Porque también en la literatura existe la literatura, sí, comercial y literatura basura, ¿no? Que hace el lavadero de Coco Wash, ¿no? Sí, pues es venderle a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Estos famosos libros que todos estamos, bueno, ojalá todos realmente abarque la palabra todos, que todos estamos en contra de los mentados libros de autoayuda, ¿no? O sea, es que yo creo que sí debería de ser cada uno de las personas en esta sociedad o en cualquiera ser capaz de no sé, de conocerse a sí mismo, ¿no? Y de entender más cosas. Es por ejemplo, en una ocasión estaba, antes de entrar a un trabajo de cocina, fui con una compañera a comprar un desayuno y estaban pasando en la televisión algo cerca de un ballet, de un grupo de ballet en Rusia. Entonces yo me di a la idea de preguntarme por qué no tengo un libro donde yo pueda leer cómo es que se interpreta la danza de un ballet, ¿no? O que hable ahí acerca de los movimientos, qué significan, cómo se llama, ¿no? Y me pregunta ella, bueno, pero es que ¿para qué quieres ese libro? Digo, a mí me parece que la información del mundo está ahí para que la tomes. Y tienes toda la libertad de hacerlo. Y no, a mí no me parece que sea un dato inútil en la cuestión, sobre todo de lo literario. Porque aprendes lenguaje y palabras de otras cuestiones que parece que no se relacionan a ti, pero que tú puedes utilizar. Por ejemplo, ambos que conocemos ciertas cuestiones de cocina, las puedes utilizar ese lenguaje para un texto. ¿Sí? Y eso es muy importante. Que es como en este programa vamos a tirarle a la cuestión comercial. Que son como del foco comercial en lo artístico, se tiran a la cuestión técnica, que tampoco la desarrollan bien y tampoco la aprenden bien, y por eso son como muy huecos. O sea, no tienen esta parte de que ese lenguaje que nosotros utilizamos, que aprendemos con los compas, en el barrio, en el trabajo, o sea, nosotros lo utilizamos. Y hay otras personas que luego creen que es como, ah, no, es que es como del barrio, ¿y cómo voy a escribir eso en una novela? Por favor, o sea, métele entraña, ¿no?, a lo que haces también. Es como se va adquiriendo el oficio, ¿no? Uh-huh. Hablando de oficios, bueno, en sí. El oficio de la panadería tenemos hasta nuestro propio caló, ¿no? O sea, hablas, exacto, tienes tu propio caló, tu propio lenguaje, que uh-huh, llega otra gente y dice, no mames, estos güeyes, te escuchan hablar y dicen, estos güeyes, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, cada cosa le vas poniendo su nombre, ¿no? Y sí, incluso hasta, por ejemplo, en cada panadería tenemos nuestro propio lenguaje, ¿no? Sí. Nuestras propias normas, ¿no? O sea, se empieza a hacer como ese oficio. Exacto. Y existe también, supongo, en la literatura, ¿no? En el arte, uh-huh, por ejemplo, aquí en la... En esta comunidad de editores, uh-huh, escritores, aquí en la Rueda Cartonera, en la cafetería de la Rueda se puede presenciar eso, ¿no? Que de, sí, repente adquieres ese oficio, ¿no? Sí, y fíjate que aquí es como muy importante el que hay como una especie de rigor propio, propio en la cuestión del trabajo literario, que a veces no necesariamente lo demostramos cuando estamos ahí en la librería, en el café, ¿no? O sea, sí está la crítica, está el chascarrillo, está la recomendación del libro, o estamos, promocionando a alguien de que nosotros mismos acaba de publicar, y pues, no sé, se me hace tan variada la cantidad de perspectivas que luego tiene uno de su propio trabajo, que ahí está la crítica, ¿no? Y eso te hace crecer, ¿no? O sea, el darte cuenta que... Porque, bueno, no sé, tú como escritor, como poeta, sabes que a veces estás escribiendo y sacas así toda la emoción en las tripas y todo, uh-huh, el pedo. O bueno, no sé qué, sí, cuál sea tu mecánica para escribir. Uh-huh. Pero te dices, ay, no mames, estoy escribiendo el mejor poema de la historia, ¿no, cabrón? Que tú dices, no mames, está bien berro, cabrón. Sí, con este voy a ganar el premio Nobel. Y ya te das cuenta y se lo compartes a alguien que tiene otra opinión o otras... visión, ajá, no tan egocéntrica como la de uno mismo, y te, sí, das cuenta que pues no es la acá, pues, ¿no? Sí. O sea, que está chido, pero también ocupas como que pulirlo, ¿no? Sí, y fíjate que ahí, o sea, depende, claro, de la personalidad de cada individuo, de cómo le compartas y de cómo te conteste, por así decirlo, pero yo creo que en todas esas ocasiones es ser prudente, no prudente tanto en la selección de palabras, sino en la manera en que se dicen. Por ejemplo, si... vamos a utilizar el ejemplo del libro de aquí, el Señor de los Controles, de Jacobo. Cuando yo leí su novela, fue así de que estuve toda la semana después de que la leí, le estuve haciendo comentarios. Algunos, o sea, no sé si buenos o malos, pero es eso. Yo... fue así como, no sé, como extraño el que... Aquí entre nosotros acabo de leer el libro y realmente tengo el autor para poderle decir, ¿no? Uh-huh, es como, sí, sí, ¿cuántos de nosotros nos pasa, no? A mí en lo personal, por ejemplo, hay un libro que me literal me cambió la vida y la perspectiva en la cuestión literaria. Cuando yo leí el libro de Aforismos del Malestar de Enrique G. Gallegos, pues yo lo compré cuando existía el Malasangre, ¿no? Y después de varias lecturas y todo, yo decía, ojalá algún día lo conociera, ¿no? Y un día sí lo conocí y se me hizo así como de, Órale, yo resulta que es compa de aquí del barrio y de la librería y de todos los compas aquí, ¿no? Entonces eso también me pareció como es verdad que los focos de creación artística están ahí, ¿no? Y muchas veces es como que luego los endiosamos a ciertos artistas, pero es que la diferencia ahí en la cuestión comercial es que uno sí es artista y el otro es una figura pública que le llama, ¿no? Que no es lo mismo. Uh-huh. O sea, la figura pública le van a decir, es que la actriz tal, pues yo no la veo actuando realmente y yo tampoco sé si realmente estudió actuación, ¿no? Uh-huh. Es que el cantante tal, pues sí, pega unos berridos, pero también en el rancho cualquier animal lo hace, ¿no? Sí. Y no por eso le hacemos un disco. Pero esa es la diferencia, o sea, figura pública y artista, ¿no? Aquí yo creo que sí hay entre nosotros cierta cantidad de artistas, ¿no? Como le dicen en mi rancho, ¿no? A los títeres, ¿no? Que son manejados por otra banda, ¿sí? ¿No? Que se prestan para ese teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues te das cuenta que existe la otra parte, ¿no? La contracultura. Es decir, bueno, yo traigo esta propuesta y si les gusta, bueno, y si no, no vale madre, ¿no? Es mi propuesta, ¿no? Exacto. O sea, es lo que yo hago y está chido, ¿no? Bueno, también, como dices, un saludo al Sergio Fong, también me di cuenta del estilo, pues, cuando yo leía otras novelas, otros cuentos, decía, ájala, o sea, cuentos clásicos, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, con el Sergio Fong empieza a hablar del barrio, así el lenguaje acá, el caló y todo este pedo, y dices, ájala, o sea, te... Pues sí. No, porque yo no crecí en Puerta de Hierro, en ninguna educación, no. En un chivar, en un gato mugroso y chido, ¿no? Sí, bueno, sí, eso sí. Es chido porque te forma lo que eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, es cierto eso que dices, ¿no? Que te va formando esos focos, el conocer al artista, que porque son realmente artistas, ¿no? Porque forman su propuesta y su arte. Es decir, bueno, esto es lo que yo hago y chido. Sí, y aquí curioso porque, si te fijas, nos juntamos como varias generaciones. O sea, personas que fueron muy, muy activas en la cuestión artística desde en los 80s y luego de los 90s, un poquito del 2000 y este pedacito de siglo que es como, no sé, que nos daba mucha vergüenza, pero ya la estamos viviendo. Es que sí, es un detrimento pues de la cuestión artística muy feo, en el que... Sí, bien es cierto, ahorita estamos hablando de que tenemos estos focos y aquí y en el centro de Guadalajara o México, es cierto que hay muchos artistas, hay otros que también son artistas en potencia, pero también, o sea, mídete un poquito en la libertad de estar diciendo, soy artista con lo que sea que haga, o sea, no, también, o sea, hay parámetros, sí, o sea, no antepongas el concepto tan infinito de la libertad para justificar cualquier cosa que hagas. O sea, también, dosifícate un poco, ¿no? O sea, trabájate, acepta la crítica y estudia, ¿no? O sea, el hecho de que... luego eso, hay gente que avienta textos a lo loco y a todo le llama poema, ¿no? Es que este es un poema de tal. No, eso es un catálogo de Avon. O sea, detente, o sea, es demasiado. O sea, son genéricos, no están diciendo nada, no tienen contenido. Sí, y de hecho el catálogo de Avon tendría más objeto porque te vende cosas que luego arrumbas por ahí, ¿no? Mm. Y sus textos no, o sea... Cumplen con el objetivo, ¿no? De venderte, ¿no? Sí, exacto. Solo... Y es que incluso si te fueras por la parte más paupérrima del arte de... es que nomás se entretiene, luego ni siquiera entretienen. Porque, pues, son temas... Esa es la otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de varios de nosotros que hacemos publicaciones, no hacemos los textos necesariamente como una denuncia o como una protesta directa, pero sin sentido, ¿no? O sea, no es de que, pegó una mosca en la ventana y voy a hacer un texto de eso, y de trasfondo siempre le voy a poner que es culpa del gobierno. No haces así. O sea, también hay otras cuestiones, pues, ¿no? Y si lo vas a hacer, tendría que ser al menos con un lenguaje elevado y con una estructura bien hecha, ¿no? O sea, que son cosas que le dan un valor a tu trabajo, además del tema, porque luego son muchas personas, lo digo porque es una cosa que últimamente yo he estado haciendo más que... escribo textos, ¿sí? Que algunos son poemas. No digo todos son poemas. Eso es verdad. O sea, también me conozco, ¿no? Y por la otra también escribo algunas cosas de pues no sé, como escenas de teatro. No digo propiamente dramaturgia porque no tengo el estudio formal como para hablar de ese tipo de estructuras. Y también lo que estoy haciendo es algunos ensayos, y uno de mis ensayos en idea es que esa parte sensacionalista y de inmediatez de los temas en la gente, hoy quieren hacer un poema de lo que sea y creen que eso es bueno. Y que, es que con eso estoy denunciando algo que está pasando en el país. Sí, está bien, tienes tu voz, tienes tu libertad de expresión. Pero si lo haces y lo trabajas de una manera que realmente sea contundente, en lugar de que estés gritando todo el tiempo, ¿sí? O sea, a mí de qué me sirve que saques un disque libro de 70 páginas y que cada página es un poema, cuando en realidad puedes hacer un solo poema de 2 páginas, ¿sí? Y me dice más y me impacta más que el otro. Ese también es algo que yo veo aquí mucho, que nos hace falta y que pocos queremos hacer y que pocos ya hacen, ¿no? El trabajo realmente de los textos y de la cuestión artística, en que no es, soy pintor, voy a aventar así pinceladas a lo loco y ya. Le voy a llamar pintura pues porque es el material que le aventé al lienzo. O sea, no seas hueco, ¿no? O sea, dale un sentido, que tenga realmente algo. Anoche, precisamente en Facebook, estaba viendo un cuadro que pusieron que tiene dibujado un rinoceronte que es como de origami, el rinoceronte, y la pieza cuesta 45,300 pesos, ¿no? Entonces yo abajo puse un comentario de ¿podría alguien ser tan amable de explicarme los 45,000 pesos porque no los veo? ¿No? En serio, o sea, está el trabajo ahí y no sé si los 45,000 pesos son porque el nombre del artista, él cree que los vale, ¿no? Eso habrá también que verse. Si su técnica, que no se ve en el cuadro, que lo valga tampoco. Y el contenido es lo que menos. Pues es un rinoceronte como dibujado como si fuera de papel. O sea, ¿eso qué me dice? ¿A dónde va? No tiene nada, ¿sí? O sea, no estoy demeritando completamente su trabajo, pero sí lo estoy empatando con el hecho de que lo venden 45,000 pesos. O sea, no. ¿Por qué? O sea, ¿quién o qué le da el derecho de hacerlo, ¿no? Y es curioso porque cuando yo hago esta clase de comentarios es, bueno, ¿y tú quién eres para hacer esa crítica? Es que, bueno, yo soy una persona que le gusta las cuestiones artísticas y no estoy negando que lo haga. Solamente estoy pidiendo que me explique por qué lo hace de esa manera. Y si no es capaz de defender su trabajo y de explicarse y de sentar o empezar un diálogo de por qué hace las cosas así y decirme, bueno, entonces quiere decir que no es un artista. ¿Qué? No, y aparte, si necesita explicar su obra, pierde el sentido, ¿no? Es como cuando, como la literatura, que escribes un poema y explicas antes de leerlo. Es que en este poema voy a hablar de esto, o sea, ¿no? O sea, lo hacen tanto todo el tiempo, sí. Entonces, es así como que decir, bueno, si necesitas explicar el poema o necesitas explicar el texto, entonces, o la obra, dices, es que aquí quería decir uh-huh. que es una cucaracha, que la pisaron y se mamó. No. Pues mejor hasta un cuento, ¿no? Entonces, yo siento que ahí pierde su sentido de lo que mencionábamos, ¿no? De arte, ¿no? Uh-huh. Y hablando de arte, pues vamos a escuchar una rolita, ¿no? Para el corte, para darle un baisa al café y agarrar aire y que compartir. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live en Letras del Gueto y también en la página de Irad González. Ahí estamos transmitiendo en vivo, ahí se aceptan sugerencias, donativos, insultos, lo que sea su voluntad. Un saludo a Dan de Abajo y a Termollando con Manuel, que nos están viendo, y a otra persona que no sabemos quién es. Saluditos a toda la banda. Pues escúchanos en radiocartón.com, ahí tenemos un poquito más de calidad en el audio, por si nos estás viendo en el Facebook. Y si después nos quieres ver, también ahí en el Facebook se va a quedar la transmisión y los podcasts en radiocartón.com. Pues vamos a escuchar Peter Gong, Pedro Pistola sería, ¿no? Con Henry Mancini. Hay que subirle para relajarnos un poquito y darnos un baisa de café. Y continuamos en Letras del Gueto para que Irad González nos lea algo de su propuesta creativa. Estamos de vuelta. Continuamos. Escuchamos Peter Gong. Thank you. Ok, continuamos en Letras del Gueto después de haber escuchado Peter Gunn de Henry Mancini, una rolilla ahí chida de Peter, bueno, yo le digo Pedro Pistolas, ¿no? Porque yo, pero pues no sé hablar inglés, entonces, ¿para qué mamo, no? Entonces, es Pedro Pistolas, a lo que yo entiendo, de Henry Mancini, para que no nos vayan a silenciar acá los compas del Facebook, que es el tributo que hay que pagar por poder transmitir en vivo, ¿no? Sí, en muchas ocasiones sí, pues hay que no sé, dar a conocer, pues, el trabajo de la otra persona con el nombre. Pues es necesario, ¿no? Es el huevo. Sí. No nos vayamos a hacer ricos transmitiendo un programa de radio, ¿no? Entonces, pues, continuamos con Letras del Gueto y acá con el invitado de honor, Irat González. Pues, vamos a escuchar algo de su obra, de su poética. Sí, mira, aquí la ventaja de que vamos a leer varios textos es que nunca voy a explicar el porqué cada uno de ellos, ¿sí? O al menos no más de 5 minutos, pero... O hacer un ensayo acerca de mi poema. Y el porqué y la culpa la tiene el gobierno, ¿no? Este texto se llama Fraternidad y de hecho se llama Fraternidad porque es escrito como para los compas de aquí y habla de todas estas personas que alguna vez hemos estado o vamos a seguir como, no sé, visitantes de la rueda cartonera, ¿no? Entonces esto se llama Fraternidad. Dice, nos veo caer, uno a uno en picada. Intentamos correr, pero nadie escapa, porque es así el destino, la vida, las fuerzas que del universo se desprenden y vienen ineludibles. Apenas si nos miramos, no hace falta ningún contacto. Nos sabemos unidos. Estamos todos conectados por una vena de dolor que bombea incesante. Fugaz, incontenible, se va. El dolor expresa su ritmo, arritmia, entre los huesos, tras los ojos, hasta el alma, y ahí no se va. A un solo polvo quedase de nosotros, menos que un rescoldo tonto de un vago recuerdo. Nadie vería el abismo, denso vacío que nos traga de a poco. Soledad, mis hermanos, soledad. Pero lo estamos intentando. Cada uno pelea una inmensa guerra. Va muriendo a su tiempo. La fuerza es una sola, sin importar quién se suelte primero o quién crea resistir hasta el final. Hermanos, resistan. Estamos solos, pero cada vez somos más. Somos ya la gran sociedad de los solos. Bravo. Gracias. Pues ahí, déjame aprovechar hablando de la fragata. Ajá. Aprovechando acá, se me había olvidado el anuncio del patrocinador oficial del programa Letras del Gueto, que es el editor, la editorial con la que surgieron tus obras, ¿no? Así estamos hablando de Nocturno Canón, que es la segunda obra, y la primera se llama El Umbral del Abismo, ¿no? Así que fue la que presentaste cuando yo te escuché como poeta, dije, ajá, ese vato, ¿qué onda, no? Ya te escuché que fue en la presentación de que fue aquí en la rueda, ¿no? Cuando fue en la banqueta, que fue la lectura, ¿no? Así es. Háblanos un poquito de tu obra, ¿qué es tu propuesta? ¿Tiene algún objetivo? ¿Esperas algo con publicar esto? ¿O nomás lo hiciste nomás para desahogarte? ¿O háblanos de tu obra? ¿Cuál es tu propuesta? Mi propuesta, yo creo que tanto por la temática como el hecho de haberlos publicado, mis textos tienen algunos temas, por así decirlo, como en común entre todos, la cuestión de la soledad, de las sombras, de la oscuridad, y siempre son a partir de un individuo que ya sabemos que no necesariamente porque un escritor hace todas sus obras, el escritor está adentro de la obra o es él, ¿no? Y que luego a veces sí me pasa el de que escribo algo y está como muy melancólico y en la calle después me dicen, ¿estás bien? Y yo sí, sí. O sea, hice un texto. Ajá, o sea, sí, hice un texto. O sea, igual, está bien, regálame un abrazo, ¿no? Pero no es por lo que escribí, no necesariamente, ¿no? Y esa es como parte de mi propuesta, ¿no? En el que justo cuando la gente me dice que siente una conexión con el texto en el que... fíjate, desde la preparatoria en la universidad hay un comentario muy común que me parece interesante y me es importante que leen algo mío y me dicen, fíjate que es algo que a mí me había pasado o que yo había sentido, pero no sabía cómo decirlo. Uh-huh. Y eso me parece interesante porque quiere decir que en ocasiones esta parte de la individualidad del texto, o sea, de la persona que habla, por así decirlo, en el texto, pues sí conecta con las personas. Y esa es la idea primero de umbral del abismo, ¿no? Umbral, tenemos la idea de que el umbral es esta parte como el dintel de la puerta, que es una especie de invitación, o sea, ese espacio vacío para cruzar a otro lado es una invitación de conocer algo hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Y en esta cuestión, el abismo yo lo llamo como esta parte oscura que todos tenemos, que muchas personas temen conocer o que temen ver realmente, ¿no? O conectarse con ello. Y por eso los textos son así, con ese tinte melancólico, triste, no sé, enojado en ocasiones. Y justo, bueno, como cuestión temática y también de diseño del libro, después de haber hecho Umbral del Abismo, existe Nocturno Canon. Con Nocturno Canon, el concepto del libro son 6 textos, porque son 6 voces de 6 sombras diferentes, pero de un solo individuo. O sea, después de haber cruzado el umbral del abismo, como trabajo físico y como cuestión ideológica, después de haber cruzado el umbral del abismo, te encuentras con un canto, con un canon, ¿no? Nocturno de estas sombras que hablan aspectos de ti mismo, de diferentes partes de tu oscuridad, ¿no? De hecho, el Nocturno Canon, el libro, empieza con un texto llamado Nocturno Perpetuo, en donde es eso, a manera de canon, tiene esta frase que dice sombra de mi sombra, oscuridad de mi oscuridad. Y es porque cada vez que esa frase se repite dentro del texto, empieza a hablar otra sombra. ¿Sí? Y está dividido en 3 partes, porque en cada parte hablan 2 sombras, ¿no? Entonces, la cuestión temática de mis textos es eso, el explorar un poco la parte oscura de nosotros los individuos, que muchas ocasiones no, eso, por miedo o por pereza quizá, no conectamos, ¿no? Siempre es de que, es que las cosas buenas y lo que nos va a salvar es la luz, bueno, sí, pero lo dices porque no conoces la oscuridad o porque no la has aceptado o porque qué, ¿no? Y eso es, creo yo, la temática principal ahora mismo en mis textos. Quizá después cambiará, ¿no? ¿Nos podrías leer algo más? Sí, mira, por ejemplo, para que hable el texto, uh-huh, ¿no? Así es. En este caso, de la cuestión de los individuos, tengo este texto. Es muy curioso porque he intentado en ocasiones escribir algo de narrativa, de cuento o algo así, y la verdad no soy consistente en ello. Entonces, yo tenía la idea de esta fábula, pero como se me da más la cuestión a veces de verso, el texto solo se llama así, fábula, ¿no? Y trata acerca de un árbol y un ave. Aquí lo veremos. Fábula. Enmudece por soledad, no por incapacidad. Florece sin advertirlo, astillado por la luz. Echa raíz a su dolor. Rinde las ramas en alto. Espera, sin esperanza, el pesado abrazo del tiempo. Hay en el cielo algo más consistente que una nube, igual de ligero que el viento, oscuro como una pequeña porción de la noche, deja al vuelo su melancólico trino. La primera mitad de una tarde mira el descenso, incapaz de ejercer otro impulso, cae inconsciente, la tierra no lo besa. Hojas casi extintas apenas le abrazan. Pequeños botones de flor presencian absortos. Algo como una sombra late entre las ramas. El amanecer se cubre en un nuevo rocío. Un canto abre nuevos colores en el horizonte. Siembra una presencia en la transparencia de los pensamientos y se abre un diálogo. Anoche solo me acompañaba la luna. Anoche solo me abrazaban las sombras. Me dirijo a un sitio que he visto en mis sueños. Me quedo en este sitio sin saber qué son los sueños. Varias tardes, varios vuelos, me fundo en la libertad que brinda el cielo. Algunas noches, algunas lluvias, me hundo en lo distante que me parece el cielo. Si mañana me voy, me gustaría anidaras mis sueños. Si mañana florezco, me gustaría admiraras mi soledad. Aire y polvo se pactan. Antes de que me tale el tiempo, reservaré un instante para recordar tus sueños. antes de que me venza la inmensidad del espacio, invocaré en mi último suspiro la belleza de tus flores. Sí, chido. Sí. Muy simbolista, ¿no? Bueno, algo sí. Así. Fíjate que ahí me han preguntado, por ejemplo, pero ¿por qué la fábula, no? ¿Por qué la idea del árbol, no? Y del ave. Y es que como comentaba, el concepto de los individuos me llama mucho la atención el qué pasa en el otro, ¿no? Tratar de ponerse, al menos de manera imaginativa, qué sucede en los zapatos del otro, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo de que si todos los días para ir al trabajo o a la escuela o a algún lado paso por un parque, ¿no? Y en ese parque hay un hombre sentado en una banca. Entonces todo el tiempo, durante años, siempre que paso está el hombre ahí, ¿no? Y un día ya no está. Entonces yo ahí tengo la oportunidad de manera creativa y de imaginarme qué era lo que tenía ese individuo sentado ahí, ¿no? ¿Por qué justo en esa banca siempre a esa hora, ¿no? ¿Él acaso sabía que yo pasaba por ahí? ¿Por qué ya no está hoy, ¿no? ¿Llegará tarde? ¿Ahora seré yo la persona que pasa todos los días en algún lado y alguien me ve y cuando ya no lo haga también se va a preguntar si yo pasaba por aquí todos los días por algo? Esa es la idea, ¿no? El que pasa una historia muy grande dentro de cada uno de los individuos y a veces no nos detenemos, pues, ni nos da la curiosidad porque estamos tan ensimismados en uno, uh-huh, que luego, o sea, ni siquiera nos conocemos en ocasiones, uh-huh, y pues sí, a lo mejor por eso la gente también teme conocer a sus semejantes, pues, ¿no? Uh-huh. Mencionabas ahí en alguno de tus textos la soledad, ¿no? Así es. Me acuerdo de un poema de un francés, chingón, no sé cómo se pronuncia el vato, que habla de eso, ¿no? Que la soledad es que a veces te sientes con un chingo de gente, pero te sientes solo, ¿no? Uh-huh. Y eso ha ocasionado toda esta comercialización, esta tecnificación, todo este pedo, ¿no? O sea, estamos más conectados que nunca, pero sin embargo hay más gente sola, ¿no? Que se siente sola. Exacto. Solo, ¿no? Sí, de hecho hay, en alguna ocasión en una clase en la universidad, nos tocó leer un libro que hablaba justamente de eso. Primero el libro es muy chistoso porque primero era como un estudio científico acerca de la explosión demográfica de manera universal y después empezaba a decantar todos esos datos hasta el final casi del libro decirte, estás rodeado todo el tiempo de gente, ¿sí? ¿Y no te parece curioso que aún así te sientas solo? Y te quedas así como de, tiene razón. Ajá, tiene razón, ¿no? Uno puede ir apretadísimo en el tren, en el camión, a veces hasta en el automóvil y ves todos los demás autos en la calle o estás en un parque y ves más personas, pero aún así pasa que te puedes sentir solo, ¿no? No tiene nada de malo. Digo, también la soledad no es que sea mala, pero es eso, el por qué no sentimos esa compañía. O sea, incluso estás en una esquina y somos tan neuróticos o tan nos hicimos daño a la sociedad contra la sociedad misma que no puedo voltear en una esquina y decirle a alguien hola, porque se quedan así de acoso. Ajá, hoy en día, ajá, esa es otra, ¿no? El de hoy, ahorita todo es un crimen y todo es súper violento. Pues sí, o sea, eso ha sido parte de la historia de la humanidad. Pero es pues, negar la naturaleza, ¿no? Ajá, pero qué triste que no pueda saludar a alguien en la calle, ¿no? Porque, no, es que no lo conozco y, pues, ¿qué va a decir, no? O, va a gritar, es que me quiso tocar. Y es como de, solo dije hola, ¿no? Y hice esto. Incluso hasta ya cuando dejas el asiento en el transporte no, público. No, también no, ya estás ofendido. No puede ser caballeroso. No, ya no se puede eso. Ok, pues vamos a escuchar más de... ¿De cuál viene ese libro? ¿En el Nocturno Canon? Nocturno Canon, tenemos este texto que se llama, si alguna vez, la aclaración es que si se preguntan, si alguna vez, sí, así se llama también la canción de José José, yo no lo sabía, un compañero de trabajo cantaba mucho esa canción y se me quedó esa frase, ¿no? Entonces yo inocentemente escribí el texto y después le dije, mira, yo bien emocionado, mira, escribí esto, ¿no? Y se queda en la rola. No, y me pregunta, pero no tiene nada que ver con la canción. Y yo me quedé así de, ¿cuál canción? Me dice, sí, es una canción de José José. Y dije, no, pues sí, no tiene nada que ver. Pero bueno, sí, alguna vez. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Se vale. Comenzó a llover. La gente no lo sabe, no lo mira, no lo entiende aún, pero comenzó a llover. Relámpagos alborotados que no encuentran un punto de fuga. Los trinos no saben si permanecer en su refugio o huir hasta la fatiga. Comenzó a llover. De nuevo. Comenzó a llover. Pero nada recibe la humedad que se merece, que se estremece, que adormece, que acontece en un instante de pie en esa esquina. Comenzó a llover. Lo juro. En cada gota sigue vibrando el alarido de un dolor que cada nube, de cada nube, y que están cayendo las pruebas tibias de las heridas transparentes del cielo. Y no, no hay cómo sostenerle la mirada, pesa más la pena que su torrente de agonía. Bien podría comenzar a llover. Bien trataríamos de correr. Bien quisiéramos admitir que esos hilos tristes que bajan por los cristales son igual de fríos y sinceros que los eslabones melancólicos que se escapan del interior. Pero no somos capaces siquiera de admitir que aquí dentro estallan los truenos del nubarrón que cubren el abismo que nos habita. Comenzó a llover. Si preguntas de nuevo, sí, comenzó a llover. Un cauce incontenible necesita arar su curso, aunque eso fertilice el olvido, aunque ello no logre lavar tu sombra, aunque así se disuelva tu esperanza, aunque ahí no logre navegar tus sueños. Sucede que también se ahogan las horas en un silencio que a veces embellece momentos intactos de la tarde o de alguna esquina rota de la noche. Comenzó a llover desde acá adentro, por si alguna vez te interesara. Si alguna vez. Bravo. Pues ahí está la propuesta creativa, Tirat González. Gracias. Pero ¿dónde podemos encontrar tu literatura? ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos escucharte? Presentaciones. Presentaciones sí he pensado hacer, buscar espacio para hacer al menos unas dos dentro de este mes que viene. Y como anuncio, no sé si que fuera secreto, pero dentro de 15 días, más o menos 27, 28, voy a estar en un café aquí cerca de Chapultepec, en el cual voy a iniciar un ciclo de charlas literarias que no tiene ningún costo. Mi idea es que pues existe esta cosa llamada café filosófico. Lo digo como cosa no despectiva, no tanto, sino que nos hace falta un espacio de reunión y de charla de cuestiones literarias, ¿sí? Porque eso, la gente va a las librerías, va a las presentaciones, va con sus amigos a leerles las cosas que acaba de escribir ayer en la noche, pero ¿quién habla realmente de literatura, ¿no? Todos aquellos que acabo de mencionar creemos que estamos siendo partícipes de la cuestión literaria, sí, pero no hay un diálogo, ¿no? No hay pues eso, un lugar donde las personas se sienten a hablar de literatura, ¿no? Y no es una clase, sino es más como dar un tema y charlar acerca de ese tema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la literatura? ¿Quién habla de eso, no? Entonces sería uno de los primeros temas. Y el otro, que sí va a tener un costo de como 60 pesos por sesión, va a ser un círculo de lectura del escritor Efraín Huerta. Tiene ese costo porque cada sesión se entrega un material de lectura en donde las personas leen textos de esta persona y se habla acerca de las diferentes etapas en la creación literaria de ese autor. Okay. Y pues ya lo estaremos anunciando ahí en Facebook. Yo creo que todas estas noticias las voy a poner ya sea en mi Facebook personal, pero también voy a empezar a utilizar o a reutilizar la página del antiguo programa Sangre Viva, que conducía aquí también en Radio Cartón. Y entonces ahí se pueden meter en la página de Facebook de A Sangre Viva, así ponen arroba A Sangre Viva, así junto, y ahí va a estar saliendo toda la información. Okay. Y ahí también ahí pueden pedir por los textos. Y ahí puedes hacer, por ejemplo, si yo quiero comprar un libro, ahí uh-huh. mismo lo... Así es, okay. En este caso ahorita Umbral del Abismo tiene un costo de 100 pesos y Nocturno Canon tiene un costo de 80 pesos. Ok, uh-huh. ahí en tu página, así tus es. Redes sociales. Sí, ahí. Ajá, y ahí me contactan y ya yo voy y hago la entrega personalmente para no cobrarles nada del envío. Ok, pues estas publicaciones se llevaron a cabo en la editorial La Fragata Negra, ¿no? Fue el... Ambas, así es. Ok, sí. Pues ahí, gracias al editor. Al editor. Que con... que logró esta entrevista, esta charla, porque el autor nunca, no se podía, ¿no? Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Sí, azares del destino. Entonces hoy el destino lo quiso, que estuviera aquí Irat González. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ti por la invitación. Gracias por... A Poncho por estar escuchándonos aquí. Por estar aquí en el público fiel. Enrique Pérez Torres, que nos manda felicidades al poeta. Adán de Abajo, que estuvo ahí viéndonos. Ah, el Adán, un abrazo, el Adán. A toda la gente que estuvo ahí en el... No sé si estuvieron escuchándonos en el Radio Cartón. No aparece aquí en el Facebook. Ajá. Pues ahí pueden descargar los podcasts, ¿no? Así es. En la página de radiocartón.com, igual de tu programa. Sí, todavía está ahí. Si no lo han quitado, sí. Ok, y también aquí las transmisiones en vivo se van a quedar aquí para que escuchen y pues conozcan, ¿no? Conozcan la literatura y conozcan a los autores locales, ¿no? Lo que se está haciendo. Uh-huh. Ok, pues gracias a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en el descontrol técnico, a Ponchito, que estuvo acá echando las porras, a toda la banda que ha hecho posible el programa de Letras del Gueto, a ti. Espero que esta no sea la primera... No, sí es la primera. Bueno, que no sea la última, más la última. ¿Quién sabe? La última vez que nos veamos y cotorreamos aquí algo, ¿no? Sí, no. Que ahí hemos tenido mucho cotorreo, pues así como mencionamos, ¿no? En la rueda, pero nunca lo habíamos grabado y nos habíamos divertido haciendo un programa de radio. Ok, pues esto fue Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros desde los inicios. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento, transmitiendo cultura, literatura y un cotorreo. La próxima semana nos va a acompañar un cineasta, vamos a hablar de cine. Para que se escuchen ahí, nos estén en la presencia. No se vayan, sigue La Perodata y después sigue Observatorio Humano. Ok, pues nos quedamos con la rolita de Bésame Mucho, dedicada para mi mujercita bonita, que ya no me ve ni me escucha ni nada, porque ahí me bloqueó del Face y de todas las redes sociales. Qué locochón es esta relación, pero me agrada. Un besito a mi morenita hermosa y le mando ese de Bésame Mucho, que se llama con... ¿cómo se llama? Con Ray Conniff. Ok, esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!